del fuego se apagó, nuestro amor se marchitó. Tú no puedes aceptar que no te puedo olvidar. Fue mi culpa tu dolor y muy solo quedé yo. Ven, ven, ven, dame tu amor una vez más. Ven, ven, ven, que necesito tu calor. Ven, ven, ven, dame tu amor una vez más. Ven, ven, ven, que necesito tu calor. ¡Ricura! ¡Uy! Que no te puedo perder. Todo el fuego se apagó, nuestro amor se marchitó. Tú no puedes aceptar que no te puedo olvidar. Fue mi culpa tu dolor y muy solo quedé yo. Dame tu amor una vez más. Ven, ven, ven, que necesito tu calor. Ven, ven, ven, dame tu amor una vez más. Ven, ven, ven, que necesito tu calor.